la Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan... Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria, y saludamos con mucho gusto a nuestro buen amigo Joel Bonilla, que está en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también les da la bienvenida en esta noche, que es la número 17 del mes de enero del año 2017, en nuestra emisión número 365. E iniciamos escuchando esta canción que compuso Alberto Cortés, que se llama Callejero y que está dedicada a un perro. Es raro encontrar canciones y sobre todo compositores que dediquen su inspiración a los animales. Y bueno, un día como hoy, 17 de enero, está dedicado a San Antonio Abad. Que San Antonio Abad, por algunos seguidores de la Iglesia Católica, consideran que es protector de los animales y llevan a sus animales a bendecir un día como hoy. Otros lo hacen hasta el día de San Francisco, el 4 de octubre. Bueno, de todas maneras, pues existe esta protección a los animales. Cuando se protegen a los animales, también se protege al ser humano, a la vida misma, ¿no? Y hay gente que demuestra todo lo contrario, lo cual pues ahí demuestra también su falta de cultura, de educación y muchas cosas a la vez. Bueno, pues, ¿qué contamos de este país, este mundo? Está realmente de patas para arriba. Todos los días encontramos circunstancias que son adversas para el buen desarrollo del buen vivir. Y usted se acordará que Quintana Roo era considerado como un paraíso. Es un paraíso Quintana Roo, tiene playas fantásticas, el mar y sus colores del Caribe son excepcionales, pero ahí está otra vez la mano del ser humano, ¿no? Una vez más, allá en Playa del Carmen, ese fin de semana, una balacera, hay problemas, mueren 5 personas, y hoy en Cancún, o sea, por si faltaba poco, como secuela de estas balaceras, se van a Cancún. Balacean a la fiscalía, el C4 de Cancún también lo balacean, se habla de 3 muertos, y sobre todo en esa zona turística por excelencia de México, pues evidentemente a estas alturas existe psicosis, existe un pánico de ver que la violencia en este sentido a través de las balaceras ya llegó hasta allá. O sea, ¿en qué momento estaba metido el crimen organizado o las relaciones mismas de la entre autoridades y todo con lo que sabemos, este gran cóctel que fomenta este tipo de violencias? ¿Cuánto tiempo lleva empollándose ahí en Quintana Roo? Ya lleva mucho tiempo y hoy explota ante ese tipo de circunstancias. Cuando se consideraba justo la península de Yucatán como una de las zonas más seguras de nuestro país, ahora ya también está tocado por las cuestiones de la violencia. Qué desgracia que se vayan desarrollando este tipo de situaciones en esa parte del Caribe mexicano. Pero bueno, el INEGI justo en estos días dio a conocer, de acuerdo con una encuesta que hicieron ellos, cuáles son los lugares más inseguros de acuerdo con la población, lo que opina la población, sobre todo los jóvenes de 18 años y un poco más. Entonces, de acuerdo con esta encuesta que hizo el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, considera que los ciudadanos mayores de 18 años, los jóvenes sobre todo, consideran que ese país es inseguro. y las ciudades más inseguras, que de acuerdo con lo que dice esta encuesta, son Villahermosa, Chilpancingo, el oriente de la Ciudad de México, Ecatepec, Fresnillo, Zacatecas. Son los más inseguros y la opinión de la encuesta va arriba del 90%. O sea, imagínese usted nada más cuál es la perspectiva sobre estas ciudades: Villahermosa, Chilpancingo, la Ciudad de México en el oriente, Ecatepec y Fresnillo. Las menos inseguras, de acuerdo con esta encuesta, son Mérida, Puerto Vallarta, Durango, Tepic y Piedras Negras. Son las menos inseguras, digamos, donde la gente se siente más segura aquí en este país, son esas ciudades. Ahora, ¿cuáles son los problemas que genera toda esta violencia? De acuerdo con esta encuesta, es el consumo de alcohol en las calles, robos o asaltos, vandalismo, venta o consumo de drogas, bandas violentas o pandillerismo, así como disparos frecuentes. Es lo que considera la gente dentro de los parámetros por los cuales siente que no es segura su ciudad o las ciudades donde les toca habitar. En fin, así están las cosas en este país, y la pregunta siempre que hacemos es ¿cuándo va a parar todas estas situaciones que vemos una y otra vez, día tras día, semana tras semana, mes con mes, año con año, aquí en Veracruz, aquí en todos los lugares donde nos toca vivir en este país? Y bueno, pues nomás como para una pequeña cerecita del pastel, ¿verdad? Está la denuncia que ayer hizo Miguel Ángel Yunes sobre los medicamentos a los niños que padecen cáncer, y que de acuerdo con la investigación que están realizando, en lugar de darles quimioterapia, les daban agua a los niños, agua destilada. O sea, todo, ¿dónde fue a dar todo ese dinero las quimioterapias? Vaya usted a saber. Lo cierto es que a estas alturas, la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer está diciendo que es algo muy grave, de lesa humanidad, y que se tiene que actuar contra las personas, los responsables que hicieron esto. Ya no es solamente una cuestión de que se están quejando las autoridades actuales de Veracruz, sino esto ya trasciende, por supuesto, a nivel nacional, y la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer considera eso como un acto muy grave de lesa humanidad, porque atenta contra la vida y la salud de los menores, es lo que consideran en ese momento. Bueno, ahí por ahí apareció unas voces extrañas, raras, pero es de la conexión que hay aquí de internet. Bueno, vamos a la información que tenemos esta noche de la Universidad Veracruzana, y aquí comenzamos. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que un alumno de la maestría en neuroetología realiza estudio experimental sobre la ansiedad. También un investigador de nuestra casa de estudios hace una investigación cómo afectan contaminantes a las aves. El rumor no tiene autores, su gran virtud es el anonimato. Esto lo dice Raúl Trejo del Labre, académico de la UNAM. México debe vencer el miedo a los chantajes de Donald Trump volteando hacia América Latina y Asia. Esto opinan expertos de la UNAM. Y hoy aquí en el estudio platicaremos sobre periodismo cultural con Laura Haddad, que ya se encuentra por aquí. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Nuevo conocimiento. Estos días hemos venido platicando sobre los trabajos de investigación que realizan nuestros estudiantes o también académicos, y que les ha llevado a obtener el premio Arte, Ciencia y Luz. En este caso es el joven Abraham Puga Holguín, ganador del premio Arte, Ciencia y Luz al mejor trabajo recepcional 2016, que habla de la ausencia hormonal a lo largo plazo que afecta regularmente a mujeres que padecen menopausia natural o quirúrgica, y que puede predisponer a este sector a presentar un mayor número de conductas ansiosas y un inadecuado manejo del estrés. Elementos que hemos visto, sobre todo en las cuestiones de salud en estas investigaciones, que hay un punto en común: el estrés. El joven egresado en el 2015 de la maestría en neuroetología destacó la importancia de su trabajo recepcional, que se llama así, ese trabajo recepcional, efecto de la ovariectomía a lo largo del tiempo sobre la ansiedad y la expresión de la proteína FOS en el núcleo septal lateral de la rata Vistar. Bueno, ese es el tema de la tesis. Obviamente son pues algunas palabras con los términos científicos que utiliza, que fue dirigido por Juan Francisco Rodríguez Landa, investigador del Instituto de Neuroetología. El joven egresado de esta maestría en neuroetología subrayó que en la menopausia natural hay una pérdida de la función ovárica que hace que disminuyan las hormonas esteroides, lo cual se relaciona con una mayor incidencia para presentar trastornos de ansiedad y depresión en mujeres vulnerables. Sin embargo, cuando por condiciones médicas se tienen que extirpar los ovarios con o sin la matriz, también se presenta un estado de menopausia al cual se le ha definido como menopausia quirúrgica, donde también hay alteraciones en el estado emocional y afectivo, pero los síntomas son más severos con respecto a los que se observan en la menopausia natural. Dentro de la investigación se trabajó con un modelo que es la ovariectomía en ratas. Regularmente, como todos sabemos, sobre todo en cuestiones de neurotología, se utilizan a las ratas de laboratorio para hacer estos experimentos. Entonces se les quitó los ovarios a estos roedores y al realizar el procedimiento las hormonas disminuyen bruscamente y se producen cambios a largo plazo, tanto fisiológicos como naturales, lo que es una analogía de lo que experimentan muchas mujeres con menopausia quirúrgica. Dentro de la investigación se observó que conforme pasa el tiempo de ausencia hormonal, hay un mayor grado de ansiedad y las ratas afrontan el estrés de una manera inadecuada. Es decir, los animales que son parte de ese experimento no tienen las herramientas necesarias para afrontar de una manera óptima estímulos estresantes, que es lo mismo que podría ocurrir con las mujeres con menopausia quirúrgica. A ese proyecto se sumó el estudio de una proteína llamada FOS, la proteína FOS, que se expresa ante situaciones de estrés. Desde el punto de vista neurocientífico, la proteína FOS es un indicador molecular de actividad neuronal. Así, un incremento en la expresión de la proteína en una población de neuronas se explica como resultado de un aumento de los estímulos que reciben esas células nerviosas. Recuerden que todo este tipo de investigaciones es precisamente para evitar estas expresiones de ansiedad y de estrés que puede ocasionar la falta de hormonas o problemas de la menopausia con las mujeres. Sin embargo, al indagar se dieron cuenta que el mecanismo es diferente en hembras y si la hormona no está presente no se puede expresar la proteína en el núcleo septal lateral, que se encuentra en el lóbulo temporal del cerebro, que tiene un papel muy importante en las conductas adaptativas de afrontar el estrés y en la regulación de la ansiedad y la desesperanza. Por tanto, la conclusión del estudio radica en que la ausencia hormonal sí puede predisponer a los sujetos a largo plazo a tener un mayor número de conductas ansiosas y un inadecuado afrontamiento ante el estrés asociado a la disminución de la proteína FOS. Abraham Puga Holguín, quien obtuvo ese premio de ciencia de luz, es egresado de la Facultad de Ciencias Químicas de la región Córdoba-Orizaba y actualmente continúa el estudio de esta misma línea de investigación dentro del doctorado en neuroetología. Son las 20 horas con 15 minutos. Un recorrido por el campus. Ahora les recordamos que, o les comentamos mejor dicho, que Ernesto Ruelas Insunza, académico del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada de la Inbioteca de la Universidad Veracruzana, ingresó al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en el nivel 1 y actualmente trabaja en un proyecto con estudiantes de la Facultad de Biología, así como un trabajo coordinado por la Dirección General del Área Académica Biológico-Agropecuaria. En este mes se cumple un año de su ingreso como investigador a la Inbioteca, al que previamente había asistido como invitado a impartir cursos y conferencias, ya que formó parte del programa de becarios en repatriación del CONACYT durante 2015. Es un programa muy interesante porque se van los científicos al extranjero porque aquí no hay oportunidad, pero el CONACYT tiene ese proyecto de repatriación. Entonces, gracias a ello, aquí trabaja Ernesto Ruelas Insunza. Durante 14 años vivió, estudió y trabajó en las universidades de Cornell en Nueva York y Dartmouth en Nueva Hampshire, en Estados Unidos, así como también en el Museo Field de Chicago, en su departamento de ornitología. Actualmente forma parte del Cuerpo Académico Estructura y Funcionamiento de Ecosistemas Forestales y Agrícolas. Ruelas Insunza explicó que una de sus alumnas, que es la que está empezando a trabajar con esas investigaciones, Gabriela Salazar Rivera, es la estudiante del doctorado en Ciencias en Ecología y Biotecnología, estudia las redes de frugivoría por aves en el Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, que es espacio universitario donde existe una red de relaciones ecológicas vasta, además de ser un área urbana con actividad humana en diversos aspectos. No obstante, existe una red entre pájaros y árboles que producen frutos y los asisten en la dispersión de semillas. Usted va a los campus de nuestra universidad, aquí al campus para la cultura, las artes y el deporte, popularmente conocido como la USB, va a encontrar, si le pone atención, una gran variedad de aves. Entonces lo están estudiando porque también obviamente las aves tienen que ver con su relación con los árboles que existen en este campus. Entonces, Gabriela Salazar se encuentra evaluando la relación que existe entre ambos, es decir, aves y árboles al interior del campus, cuántas especies están involucradas, cómo se desarrollan esas interacciones y quiénes juegan papeles ecológicos importantes porque son abundantes, consumen muchos frutos o son especialistas en una especie en particular y participan en la tarea de dispersar plantas, hablando de las aves. Para comprender dichos valores, trabaja herramientas moleculares que consisten en analizar las excretas de los pájaros, en las que hay semillas parcialmente digeridas, y es a través de las muestras de ADN que se pueden determinar su procedencia. Asimismo, este estudiante Gabriela mencionó que tiene bajo su supervisión a otra estudiante de la maestría en ciencias en ecología y biotecnología, que es Megan Campbell, y es la primera estudiante de Estados Unidos en Inbioteca y la segunda de origen extranjero, ya que el primero fue Edel López, quien venía de Cuba y recién se graduó en el 2016. Todo este equipo forma parte del investigador Ruelas Insulza, quien recalcó que en esa región es uno de los corredores de aves migratorias más importantes del mundo. Incluso para algunas especies es el más importante, y esto despertó el interés de todos los universitarios que se dedican a este trabajo sobre aves, por lo cual su primer trabajo estuvo relacionado con la migración de gavilanes. Cada contaminante representa diferentes cosas y tiene diferentes patrones ecológicos que afecta a las aves. Por ejemplo, el mercurio está asociado a la contaminación de sistemas acuáticos, mientras que el plomo está relacionado con la huella urbana y la actividad industrial. Dicho estudio es importante porque se tiene la percepción de que las aves migratorias provienen de lugares menos contaminados y al llegar a los trópicos, México y Centroamérica se contaminan. Pero hemos hecho numerosas investigaciones que demuestran exactamente lo contrario. Los espacios donde pasan la temporada invernal las aves tienen niveles de contaminación que, si bien están presentes en los trópicos, son menores a los encontrados en Canadá y Estados Unidos. O sea que las aves, así como llevan las semillas de un lado para otro, también llevan la contaminación de un lado para otro. En la actualidad, el investigador Ruelas Insulza y todo ese equipo que está trabajando este tema trabaja también en el proyecto de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, el APIVER, que hará la ampliación del puerto hacia la costa norte y que ha generado polémica porque debe hacerse de una manera ambientalmente compatible con el menor impacto posible y con compensaciones en otras zonas del sistema, y en este caso particular que no afecte a las aves, que son las aves marinas que están en el puerto de Veracruz. Son las 20 horas con 20 minutos. Vínculos. Damos la bienvenida a una reportera que siempre anda para arriba y para abajo, sobre todo en las actividades culturales, sí. Que trabaja en Imagen del Golfo. En Imagen de Veracruz. Imagen de Veracruz, perdón. Que es parte del corporativo, sí, Imagen del Golfo. Y es Laura Haddad. Laura, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? Pues aquí, igual que tú, un poco consternada por todo lo que está pasando en el país y parece que va como una espiral hacia abajo en vez de ir hacia arriba, pero como dices tú, pues aquí estamos y no aquí estamos y llevamos años en esto, sí. Esta espiral cayendo, pero bueno, ajá. Tú cubres una fuente muy importante, ajá, que es la fuente cultural, sí. Y dicho de otra manera, hay pocos reporteros culturales aquí en Veracruz, ¿no? Pues fíjate que yo creo que sí, en comparación con el número de medios que hay, son bastantes, pero también digamos que todavía sí hay actividad. Es un poco complicado, más bien yo creo que hay pocos reporteros y sobre todo mucho menos periodistas culturales, porque generalmente quienes cubren esta fuente también se reparten en cubrir otras secciones, claro, que son como sociales o espectáculos. Entonces, el número de reporteros que realmente cubran solo la fuente cultural, sí somos pocos, la verdad, y sobre todo, y digo, en comparación con el número de medios que hay, sí estamos, sí, careciendo de eso. que es una actividad hasta cierto punto frenética, sobre todo los fines de semana, ¿no? Sí, sobre todo en ciudades como Jalapa. Jalapa, bueno, definitivamente claro. Tiene una cartelera cultural bastante movida, bastante amplia y bastante diversa. Y en ciudades como Veracruz, Puerto, que ya también en años recientes ha tenido un repunte todavía más alto, pero siempre ha sido también, en contra de lo que muchas personas creen, sí, siempre ha tenido una oferta, yo creo que de décadas, una oferta cultural. Sí, sí. Bueno, de manera particular te invitamos aquí a Voz Universitaria, porque, bueno, platicando en alguna ocasión, también me entrevistaste junto con otros compañeros, ¿no? Sí. Porque estás haciendo una tesis que ya la acabaste, ¿no? Ya la acabé por fin. Sobre periodismo cultural. Sí, claro. Creo que es un tema que no se ha abordado aquí en Veracruz como con esa seriedad académica, ¿no? La importancia del periodismo cultural. Pues no, Germán, la verdad es que no. Yo hice esta tesis y la hice dentro de un posgrado que ofreció la Universidad Veracruzana con un convenio impulsado por el gobierno del estado de Veracruz para que los compañeros nos profesionalizáramos, sobre todo aquellos que necesitaban, que tenían toda la experiencia de ser periodistas, pero que no tenían un título. Y bueno, entonces, en esa primera convocatoria yo fui invitada, y bueno, yo ya tenía mi licenciatura, pero pues siempre he sido como muy inquieta y así como media nerd, aunque no parezca. Y entonces entré a este posgrado que se dio con vinculación con la universidad, con la UNAM, con la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ahí fue que, pues, como todo posgrado, se nos pidió un proyecto de tesis. La verdad es que me tardé mucho haciéndola desde que hice el posgrado hasta ahorita. Entonces sí me llevó un tiempito haciéndolo. Pero fíjate que ahorita que ya la terminé, vi que eso fue una ventaja, porque como que cubrí un desarrollo interesante, amplio, de cómo se desarrolla el periodismo cultural. Y bueno, pues la inquietud por la cual la hice, en primera, pues porque lo hago, y pues como era la primera tesis que hice, pues yo me titulé por promedio de la universidad. Yo no estudié en la Universidad Veracruzana, soy egresada de la Universidad de Jalapa y me titulé por promedio. Entonces dije, bueno, pues voy a agarrar un tema que yo conozca, ¿no? Y también en clases de un maestro que se llama Gerardo Albarrán, llegó una vez y nos preguntó que si le podíamos mencionar el nombre de un periodista veracruzano que nosotros admiráramos, así como de calo. Y de verdad que me quedé así, ¿quién? Te juro, la pregunta todavía la traigo, ¿no? Vaya, sí, uno puede mencionar a, no sé, a don Rubén Pabello, don Froilán Flores Cancela, pero que te sea así como tu maestro, tu guía, te impulsara a estudiar, pues no. Y si es esa pregunta la aterrice al periodismo cultural, menos. Sí, sí, sí. Entonces fue ahí cuando yo dije, creo que por ahí debo de empezar. Y recuerdo bien que cuando estaba yo construyendo mi proyecto de tesis, que además lo armé y lo desarmé como 500 veces, de verdad, lo hice muchas veces, lo tiré, lo abandoné, lo dejé. O sea, fue un proceso doloroso incluso para mí, o sea, muy angustiante, muy... Cuando hice ese proyecto yo tenía contacto con un amigo, también investigador, él más bien es arqueólogo, pero tiene experiencia en la investigación. Entonces, como muchos jóvenes, porque todavía los hay, y hay muchos jóvenes interesados en hacer periodismo cultural, curiosamente, yo decía que no existía el periodismo cultural. Entonces, mi amigo, egresado de la Universidad Veracruzana, también arqueólogo, Jorge Ceja, platicando, me comentó, me dijo, mira, Laura, no puedes... yo decía, es que no existe el periodismo cultural. Me dice, mira, si empiezas diciendo en tu proyecto de tesis que no existe el objeto de tu objeto de estudio, no va a haber tesis. Entonces, y entonces sí le di la razón, y sobre todo ahora, por ejemplo, tuvimos el Instituto Veracruzano de la Cultura hace unos meses, nos dio brindó un taller sobre periodismo cultural. Y entonces ahí lo primero que hizo lo dio un periodista de la Ciudad de México, se llama Vicente Gutiérrez. Y lo primero que hizo fue preguntarnos, ¿existe el periodismo cultural? ¿No? Entonces hubo, sobre todo los jóvenes que empiezan a incursionar en esto, decían, no, no existe. Y a mí cuando me preguntan, dije, sí, sí existen, ¿por qué? Pues yo lo hago. El asunto no es aquí si existe o no existe, sino cómo lo hacemos. Y a partir de ahí, ya hacer un análisis de cómo estás, en qué ahora sí que qué salud tiene el periodismo cultural, no solamente en Veracruz o en Xalapa, sino en general en México. Claro, ¿y el trabajo lo enfoca solamente en Xalapa? Sí, por cuestión de, sí, claro, de investigación, vaya, incluso pues yo creo que es un tema que da para mucho y tiene varias vertientes, varias aristas también, pero sí, lo enfoco en Xalapa principalmente, pues porque soy xalapeña y porque pienso que se debe investigar, porque precisamente parte de la dinámica social y cultural, vaya la redundancia, de esta ciudad es la cultura. Claro, y además la verdad no es nada escrito sobre la historia del periodismo, al menos la historia del periodismo cultural no está sistematizado, ¿no? No está documentada, me costó mucho trabajo la bibliografía. Afortunadamente, por esa época en la que yo estaba construyendo así como mi biografía, sale editado el libro de Celia Palacios, que tiene documentos. Luego me encontré un documento, una investigación de Carlos Manuel Cruz, que es uno de mis informantes, uno de mis entrevistados, y él mismo me lo dio a saber, y curiosamente yo no estaba enterada de ese documento. Y entonces ahí fui como agarrando pistas, pero pues no me quedó de otra más que hacerle a la antropología social, más que a la comunicología, diría Jesús Galindo, irme por hacer entrevistas y por contactar a la gente como tú, o como Carlos Manuel, o como varios de mis entrevistados, para documentarme, porque efectivamente pues no hay biografía. A pesar de que ya se mencionó hace un momento, hay un movimiento cultural muy intenso en Xalapa, sobre todo el siglo XX, bueno, el siglo XIX, el siglo XX han sido muy intensos en cultura. Siglo XXI, pues sin duda, continúa también, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué podemos entender con el periodismo que se hace, el periodismo cultural que se hace aquí en Xalapa? Porque están los boletines, están los avisos, está la información de que los invitamos a tal obra de teatro y todo eso. Pero digamos que hay algo que se cubre así, que es la información básica. Sí. Pero no hay crónica, no hay crítica. No. No hay un análisis. Pues de para obras. Empezar, ¿quiénes nos? Empezando por mí, yo soy un ejemplo. Yo no, cuando yo decidí estudiar la licenciatura de comunicación, que además no, yo no estudié periodismo, hay escuelas de periodismo, yo no la estudié. Pues yo quería, sí tenía desde un principio bien fijado mi interés en hacer prensa escrita sobre todo. Y pues sí me llamaba la atención, por ejemplo, radio, pero siempre tuve así como que quiero hacer periodismo, ¿no? Y pero una vez que egreso, bueno, y ahora cómo lo hago, ¿no? Entonces, Raciel Martínez, precisamente, que fue mi maestro, y platicando con él, recuerdo, me dijo, a ver, te voy a contactar con alguien como porque empiezas a hacer tus pininos, ¿no? Y él me mandó con Carlos Manuel Cruz Mesa cuando tenía el suplemento a Tempestad en el gráfico. Sí. Y ahí yo publicaba, pero casi casi así como el yoyismo, ¿no? Luego, en el diario AZ, por invitación de Martín Corona, también tenía una columnita, pero de verdad que la leo y digo, me sorprende que me publicaran, ¿no? Y bueno, entonces a lo que voy es que a nadie de los que egresamos, a nadie se nos enseña a ser periodistas culturales. Y eso se ve reflejado en la manera en que manejamos la información y la manera en que la enfrentamos, ¿no? Y bueno, entonces, el periodismo cultural que se hace recae básicamente en la nota informativa y siguiendo la estructura de una nota informativa. Y eso es todo. Pero además eso es cuando bien nos va. O sea, es decir, he tenido la gracia de trabajar en diarios como Diario Imagen de Veracruz, cuando ahorita estoy trabajando, o en Diario AZ, que cuando yo estaba ahí, había un proyecto periodístico muy importante en ese periódico. Ahorita, pues, otra cosa. Bueno, sus últimos años de vida fue otra cosa, pero en ese momento sí había todo un proyecto. Y aquí, incluso la sección de cultura era parte de ese proyecto. Entonces, pues, por ejemplo, reportear. Es decir, la nota en pasado, no en futuro. Lo que está pasando ahorita con las secciones de cultura, cuando las hay, es que casi todas son el va a pasar, es decir, el anuncio. Entonces las secciones de cultura se han vuelto más bien una cartelera de cultura. Una cartelera de avisos, como dices tú, de la obra de teatro que se va a presentar y todo todo esto que hay alrededor. Y es entendible, o sea, los artistas te lo piden. ellos mismos te mandan la información, a veces ellos mismos la maquilan. Uh-huh. Y entonces así se va llenando ese espacio. Pero, y retomando tu pregunta inicial, ¿cuántos somos los que en realidad acudimos a esos eventos? Uh-huh. Para reportarlos como un hecho ocurrido, somos, sí, bien poquitos. Sí, yo, sí, creo, sí, que aquí en Xalapa tenemos como 4, algún esporádico por ahí, 5. Y los de cajón, que son de la UB y del IBEC. Ah, ¿no? Sí, tienen así que cubrirlos, es, ¿no? Así es. Uh-huh. Además, están los boletines, uh-huh, ¿no? Entonces, básicamente recae en la nota informativa. Ahorita, por ejemplo, a mí mi periódico me trae a raya. Ellos sí quieren la nota del día, ¿no? Pero además de ser la nota informativa, o sea, cuando se reporte al hecho ocurrido, además pasan días para que se publique. Ah, entonces, sí, muere la noticia y sin embargo se publica. No ha sido mi caso, insisto, ahorita hasta mis jefes los pongo a parir chayotes a veces porque me dicen, ya mero la nota, o sea, ya mándamela, ya vas a cerrar edición. Porque siempre me han acostumbrado a comer al día. Uh-huh. Y eso es bueno, pero no es el general de todos los medios que sí tienen cuentan con la información. Sí, lo cierto es que no hay una escuela propia de periodismo cultural aquí en Xalapa, ¿no? No lo hay. Creo que quienes lo han ejercido se han hecho a la par. Es el general de todo el periodismo, o sea, en general, a lo mejor antes, incluso que la carrera no tenía grado de licenciatura, antes, pues el empírico era como más así de en corto, ¿no? Y entonces tenías al gran jefe o al gran editor que te, sí, corregía, sí, y te masacraba las notas, pero ahorita eso ya se acabó. Entonces vamos aprendiendo como podemos. En mi caso he ido aprendiendo, sí he tomado cursos, sí he asistido a talleres, porque me pasó, y estando en Veracruz, y siempre digo que bueno que me tocó Veracruz, porque si me hubiera tocado Xalapa me hubieran linchado. O sea, que cuando uno escribe algo y te das cuenta que cometiste un error, se te van, o sea, los lectores se te van, porque además los consumidores de esa información, uh-huh, yo creo que son mucho más informados y son, uh-huh, más doctos en el tema, claro, que el que lee información general, que el que lee deportes, incluso que el que lee deportes. Mira que los de deportes también, uh-huh, son como muy fanáticos. Uh-huh. Entonces, si uno comete un error, ellos luego te dan cuenta y luego te contactan y te dicen, estás mal. Entonces, cuando yo me di cuenta de esa responsabilidad que tenía, dije, pues yo sí me voy a preocupar por estudiar. Entonces, tomé algunos cursos en el CENAR, tomé algunos cursos incluso del propio IBEC, cosas esas. Pero quienes más me han enseñado en esto, he tenido la gracia de tener amigos artistas, y no que los haya yo conocido por la profesión, sino antes, mucho antes, y que ahora sí que de artistas y locos no, a todos nos dio por uh-huh, ahí, y ellos han sido como más los quienes realmente me han enseñado y a enfrentar la nota. Yo no sé cómo lo veas, pero de repente hay una ausencia de suplementos aquí, ajá, en Xalapa, algo que podría hacerse para bien de la cultura. Y de periódicos independientes, por ejemplo, uh-huh, en su momento Performance, ¿no? Sí. Cosas así. Pero, pues, las empresas periodísticas vienen reduciendo los espacios para, sí, cultura, ¿no? Sí, definitivamente, en ese sentido, los periodistas culturales somos una especie en extinción. Sí. Yo no creo que una especie en extinción, pero sí somos una especie que siempre estamos como en la orillita de irnos, ¿no? Ajá. Uh-huh. Porque cuando empieza la crisis, así como el gobierno, cuando empieza la crisis, lo primero que hace son recortes de educación y cultura, pues los medios igual. Tienen la equivocada, y créeme que ahorita que estuve haciendo mi tesis, ahí tengo más argumentos para decírselos, tienen la equivocada idea de que es una sección que no vende, uh-huh, ¿no? Cuando hay un público muy amplio que sí lo compra. Yo te puedo apostar que el caso del Diario de Xalapa, mucha gente, sí, compra o incluso hasta se suscribe a ese diario por su información cultural, porque, sí, quiere saber qué va a haber el fin de semana aquí en Xalapa, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces eso hace, esa idea errónea hace que, pues, hay como dos vertientes. El medio lo ve como una información de relleno o lo ve como una información que le da prestigio. Uh-huh. O sea, pero nunca lo ve como una información importante y relevante. Uh-huh. Eso sí me queda claro. Sí, sin duda. Y da hasta cierto punto coraje cuando confunden la cultura en las secciones, ¿no? Sí. Pero cuando va a parar a las secciones sociales... Lo que pasa es que hay una tendencia, y no nada más es en Jalapa o en el periodismo veracruzano, es una tendencia nacional, mundial. También está pasando con el periodismo de deportes, por ejemplo, a nosotros que nos gustan los deportes. ¿Te has dado cuenta? Por ejemplo, ahorita Fox Sports está anunciando un nuevo programa, que es un programa de revista totalmente en la noche. Se está pasando con el periodismo deportivo y con el periodismo cultural. Cada vez más jalan hacia lo espectáculo, jalan hacia el morbo, jalan hacia el chisme. Y se está dejando de lado la reflexión, el análisis, la crítica. Esa tendencia es mundial. Y yo no sé ni con qué fin ni por qué, pero es mundial. Banalizar, ¿no? Parece ser que hay como una intención de uno, comercializar el arte, banalizarlo, como bien dices, incluso el deporte, porque también aquí el deporte está pasando exactamente lo mismo. O sea, uno puede ver a la tendencia, ¿no?, de que los mismos, al menos en las televisoras, los mismos que, y pasa también en lo cultural, de repente los mismos conductores que estaban en programas o en canales como Telehit, ahora ya están en deportes, en canales especializados de deportes o en canales, ves a Sasha conduciendo, digo, no tengo nada contra ella, pero conduciendo un programa de Canal 22. Entonces, me parece que es una estrategia también de la gente que está en los medios como para salvarnos de esa crisis y rescatarnos de que nos vayan, y quieren como adornarla, y quieren como volvernos más sensacionalistas como para decir, sí, mira, sí vendemos, o para cumplir ciertas exigencias de mercado, pero se está sacrificando contenidos. Por supuesto. ¿Tu trabajo que lo planteas solamente para la prensa escrita o también analizas el periodismo cultural en la televisión y en la radio? Básicamente es en la prensa escrita, porque creo que es la que más crisis está sufriendo. No sé. Y además es la que debería de ser la plataforma. Como comenzaste esta sección, este noticiario, ¿no? Yo creo que se ha perdido el valor del periodismo cultural como ser ese espacio que ofrezca una reflexión sobre lo que ocurre en la sociedad, ¿no? Y entonces eso fue lo que me interesó evidenciar. Entonces por eso me dediqué a la prensa escrita y también por responderme esa pregunta que me hizo el maestro Gerardo Albarrán, o nos hizo a todos. Pero sí toco, era elemental, o sea, no podía desviarme, era obvio que tenía que tocar tanto incluso radio, televisión, incluso ya redes sociales, porque ya el periodismo ya empieza, aunque las redes sociales se siguen viendo como una herramienta, pero ya también empieza a haber periodismo por redes sociales. Entonces, por eso, aunque me debo confesarlo, me tardé muchos años haciendo la tesis, pero lo positivo fue eso, que pude como ampliar el abanico. Si lo hubiera hecho en los tiempos que se me exigió primero, yo creo que había quedado corta. Y entonces, por ejemplo, ahorita ya toco redes sociales, y redes sociales o internet ha sido como donde se han mudado o han proliferado más el periodismo cultural a falta de estos apoyos o ante esta banalización de los medios tradicionales. Y sin duda, pero también hay que comer, ¿no? Sí, casi todos lo hacemos como por literal, por amor al arte. Bueno, yo tengo la fortuna de contar con un sueldo, pero sí, también todo el tiempo estoy así como que a ver cuántas veces me soportan mis jefes, pero sí, ahí es donde se ha hecho, pero la mayoría lo hace por amor al arte, y sí hay que comer. Y la situación del periodismo en México es crítica, tanto en salarios como en todo lo que nos había, que es violencia, represión, autocensura, censura, todo. Pues en el periodismo cultural no se escapa esto. Entonces, aquí, sinceramente, yo me omití, pero también coincido con los compañeros que entrevisté. Dentro del periodismo, creo que somos todavía los más marginados. En parte porque nosotros también hemos tenido la culpa, porque hemos dejado que así sea. Por un lado, tenemos como una bipolaridad, si pudiera yo aplicar, quienes ejercemos esto, y yo trato de escapar de eso, pero por un lado nos cotizamos así. Yo recuerdo que entrar a una redacción y ser la periodista cultural de la redacción, bueno, en mi caso reportera cultural de la redacción, era así como, no, o sea, ahí viene el señor que sabe de cultura y hasta nos hacen honores y, no, espérate, porque él sí escribe bien, ¿no? O sea, cosas así. Pero por otro lado, somos los los que fácil nos sacan, ¿no? Uh-huh. Entonces hay esa como de doble discurso. Los prescindibles. Ajá, uh-huh. ¿No? Entonces ahí en parte hemos dejado que así sea, no nos valoramos, no defendemos también nuestro trabajo, uh-huh. en decir, mira, esto es valioso, y no lo cotizamos. Y desde mi punto de vista, concluí mi tesis con esa reflexión, en que se ha olvidado que el periodista cultural es ese gran albacea de la redacción que sabe prácticamente de todo, pero que sí es especialista y que tiene una opinión muy valiosa. No nada más somos reproductores de notas uh-huh. informativas, sino que también podemos tener una visión crítica de lo que está pasando socialmente y brindar esa reflexión e invitar a reflexionar. Entonces las secciones culturales, pues sí, poco a poco se han ido analizando. Pues muy bien, Laura, pues una gran experiencia todo este estudio sobre el periodismo sí. cultural. ¿No tienes pensado en algún momento publicarlo? ¿Hacer publicación pues ojalá, de tu sí, ojalá se pudiera hacerlo. Por ejemplo, lo que te comentaba ahorita de momento, lo que me dejó esta experiencia y la anué con la uno con una invitación que me hicieron los chicos de la Universidad Veracruzana allá en Veracruz, en la Facultad de Comunicación, de la realización de un foro. Creo que nos hace falta espejearnos, vernos, comentarnos, tocarnos, presentarnos, porque a veces ni siquiera nos conocemos entre nosotros, ¿no? Uh-huh. Ni siquiera vamos a los eventos, vamos a las galerías, tomamos fotos, entrevistamos, nos vamos y ni a veces ni siquiera nos saludamos. Entonces, creo que me interesaría mucho que se realizara un foro con quienes hacemos esto y compartamos, pero con miras a lo que va a ser o lo que ya está haciendo. Se vienen tiempos muy difíciles, ya los estamos padeciendo, y que en mi caso lo que me deja es la responsabilidad. Si seguimos, los periodistas culturales somos también responsables, tenemos una responsabilidad social, y parece que se nos está olvidando o no lo queremos asumir, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo en el estado de Veracruz, ¿no? Por ejemplo, ahorita cuando fueron los saqueos en el puerto de Veracruz, se siguió publicando lo mismo, o sea, va a haber una exposición, va a haber esto, hubo y todo este rollo. Pero de verdad yo estaba esperando que se diera un giro a la agenda y decir, vamos a publicar algo en que quien nos lea retome el valor de no robar, por ejemplo. ¿No? Entonces, eso me gustaría, ¿no? Yo, de manera personal, realmente sí creo, es lo que he aprendido de grandes maestros que he tenido, que los periodistas somos un servidor social. Uh-huh. Y entonces, en ese sentido, yo me pregunto, ¿cuál es el servicio que debemos ofrecer los periodistas culturales? Y eso me gustaría que fuera un tema de reflexión de un foro. Y sí, evidentemente creo que, no porque quiera yo tener un libro, sino porque creo que para las futuras generaciones siempre es bueno dejar un documento. Y creo que en este sentido, no porque lo haya hecho yo, sino porque tengo testimonios como el tuyo o como el de otras personas, que sí vale la pena que se dieran a conocer. Pues muy bien, Laura. Gracias. Qué buen trabajo. Gracias. Que hagas toda esa recopilación del periodismo cultural en Jalapa. Gracias. Y a lo mejor tenemos otra oportunidad de platicarlo, ¿no? Sí, pues ojalá. Sí. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por el interés. Y pues a la gente solamente le quiero decir eso. Exíjale. O sea, nosotros estamos para servir y exíjanos. O sea, díganos, ¿no? Escribiste bien. Oye, ven acá. O sea, creo que también el hecho de que el periodismo en México esté pasando por esta crisis es porque también no hay una audiencia o un lector que nos regañe. Yo creo que sí nos vale la pena que nos regañen. Está bien. Gracias, Laura Haddad. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego, gracias. Bueno, continuamos aquí con nuestro informativo y recuerden que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos va a cumplir 100 años de promulgada el próximo 5 de febrero y aquí hemos venido leyendo los artículos de la Constitución. Hoy corresponde al artículo 9, que dice lo siguiente: no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto ilícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar. El artículo 9 también dice que no se va a considerar ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad si no se profieren injurias contra esta, ni si hiciera uso de violencia o amenazas para intimidarla o obligarla a resolver en el sentido que se desee. Es lo que dice el artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mundo Universitario. Justo con estos problemas de comunicación tiene mucho que ver el rumor y las redes sociales, y es un tema que también preocupa a muchos comunicólogos, investigadores de estos casos, como es el caso de Raúl Trejo del Abre, que dice que todo inicia en la pantalla de un dispositivo electrónico con un par de signos de me gusta o la imagen de un pulgar levantado. Si ahí va la información sin comprobar, entregada a la especulación, a la ambigüedad, que en algunos casos puede llegar a modificar el comportamiento de quien lo cree. El rumor no tiene autores, su gran virtud es el anonimato. Eso lo dice Raúl Trejo del Arbre, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que dice que los rumores solo pueden tener efectos e inquietar cuando en los receptores existe la predisposición a creer en ellos. No se puede decir que siempre funcionan de la misma manera, por eso no me gusta hablar de una teoría del rumor, entendida como el diagnóstico de fenómenos que se pueden replicar en condiciones similares. Esto es muy cambiante en las sociedades, no siempre ocurre, dice Raúl Trejo del Abre. El también académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales insistió que lo dicho en cualquier medio, incluidas las redes sociodigitales, puede tener efecto de acuerdo con las condiciones de la colectividad. Si tenemos una sociedad mal informada, desanimada, dominada por el disgusto, es mucho más fácil que prendan los rumores, tanto en las redes como en los medios de comunicación. Y eso es lo que dice Raúl Trejo del Arbre. Los rumores entonces surjan de donde surjan, sean intencionados para crear confusión o desinformación o simplemente resultado de ocurrencias de las personas, solo pueden tener efectos e inquietar a grupos de la población cuando en esos grupos existe la predisposición a creer en ello. Efectivamente, lo hemos vivido aquí en Jalapa, en Veracruz, los rumores de los saqueos o las balaceras, ¿no? Ha habido una serie de circunstancias que nos ha tocado vivir con el rumor. De lo que se ha visto recientemente en el país ocurrió por la propagación en las redes sociodigitales de hechos que acontecían como los saqueos. Es cierto, hubo predisposición de la población para participar en estos sucesos y al ser difundidos fueron magnificados. A partir de ellos se falsearon e inventaron acontecimientos, lo que contribuyó junto con el rumor a crear esa suerte de psicosis y conmoción, dice Raúl Trejo del Arbre. Sin embargo, esos eventos motivados y difundidos como rumores no son suficientes para desarticular movilizaciones sociales, pues muchas veces, ante situaciones que cuesta trabajo entender, las personas deciden creer en las fórmulas más sencillas o culpar a los actores más aborrecibles, evidentes o a quienes tienen alguna forma de control y poder sobre lo acontecido. En esos casos me he preguntado, ¿de qué le hubiera servido al gobierno un rumor? Sé que tenemos un gobierno cuestionable y cuestionado en la conducción de la vida pública, pero aún con esto no encuentro motivos para que las autoridades provocaran un rumor que afecta a la estabilidad social. Esto hay que tenerlo en cuenta también. Regularmente, pues ya sabemos a quién echar la culpa, no sé, los rumores vienen desde el gobierno, ¿no? Pero efectivamente lo que dice Raúl Trejo del Abre, ¿le conviene o no le conviene? Finalmente dice Raúl Trejo del Abre que no hay evidencias para sostener que con dicho fenómeno se acabarían las protestas sociales, pues estas surgieron antes. No hay motivos para suponer que podrán ser atajadas por una oleada de versiones falsas, sobre todo porque esas versiones no tendrían a inhibir la manifestación en las calles. Pues lo que dice Raúl Trejo del Arbre sobre el rumor y sobre todo sobre los hechos recientes que nos tocó vivir en algunas partes de este país. Son las 20 horas con 52 minutos. Bueno, no creo que le alcancemos a toda esta nota, pero es muy interesante ubicar lo que dicen expertos sobre la relación próxima que inevitablemente vamos a vivir con Donald Trump. Entonces dicen expertos de la UNAM, es momento de vencer el miedo a las amenazas y chantajes del presidente electo Donald Trump y ver nuestras propias capacidades, no temer a la deuda y volver la mirada hacia América Latina y Asia. Esto dicen académicos del Seminario Universitario de Estudios Asiáticos de la UNAM. Alicia Girón y Eugenia Correa, académicas del Instituto de Investigaciones Económicas, Moisés Garduño García del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el embajador Eduardo Roldán llamaron a mostrar unidad, generar consensos, una mayor legitimidad y una mejor distribución de la riqueza. La conferencia que se llamó Los mercados de América Latina y Asia frente a la crisis que se avecina, realizada en la sala de videoconferencias del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Eugenia Correa expuso que económicamente Asia ha crecido al doble que América Latina. Ese continente se dio la oportunidad de una industrialización más o menos acelerada, de un crecimiento importante de sus infraestructuras, pero sobre todo de sus habitantes. Entonces, dicen esos expertos en economía, ¿por qué no hacemos las relaciones con América Latina y con Asia? ¿Por qué no se van los mercados por allá y nos olvidamos de Donald Trump? Ojalá fuera tan fácil, ojalá fuera tan fácil de que Estados Unidos no nos pusiera tampoco peros por eso también, porque es capaz de hacer todo lo posible por bloquear todo. Pero bueno, esa es una opción que proponen los economistas, de no centrarnos solamente en la posibilidad del negocio con Estados Unidos y Canadá, con el Tratado de Libre Comercio, sino también buscar ampliar los horizontes del comercio a través de América Latina y a través de Asia. Es simple y sencillamente una oportunidad y una opción más para poder hacer un proyecto diferente en la economía que no nos afecte bajo el dominio de Donald Trump, que por cierto ya le quedan 3 días más y llega. Ya nos vamos. Ya nos vamos, que pasen buena noche. Gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros aquí en la realización técnica. A todos nuestros compañeros que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias. Y Germán Martínez Aceves, les desea que pasen una muy buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. La señal universitaria. Siento el ímpetu de esta juventud que busca la luz, uniendo nuestro espíritu. Salud. ¡Hey! Por los que alzan la voz, respeto a mis hermanos, yo soy 132. Siento el ímpetu de esta juventud que busca la luz. Por una radio fresca, abierta, propositiva, ¡hey! Radio Universidad Veracruzana. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. They'll live with tears to tell.